Muy buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos de vuelta aquí a Último Nivel. Como no podía ser menos en una ocasión como esta, nuestra fanfarria de los premios, para dar la bienvenida a los premios de Último Nivel 2009. Un momento como este, una celebración como esta, naturalmente no podía ser menos. Samuel Snake al control de la mesa. Un servidor, por supuesto, pero acompañado también por el equipo prácticamente al completo. Señor Fukui, buenas noches. Buenas noches, Sam. Buenas noches a todos. Hoy he vuelto después de... Qué grata sorpresa tenerte aquí, Fukui. De tres programitas, unas cuantas semanas entre una cosa sí. y otra. Ya ves. Y es que tenía que venir. Los premios 2009, después de lo que empapé el año pasado aquí, pues hombre, quería estar. Claro que sí, en un evento así se ha de estar. A su lado, cómo no, el señor de la melena larga ya, también. Señor Freeman, buenas noches. Todo me crece para poder venir aquí. Muy buenas noches. La verdad es que es muy emocionante siempre entregar los premios ON. Nos lo curramos mucho y, joder, mola y nos lo curramos un montón. Sí. Además, este año hemos hecho las... para que la gente tuviera, pues, la oportunidad de votar. Efectivamente. Eso también es algo ese, que celebrar. Ese es el eufemismo de decir, para que no te den pataletas. Y ya está. Esperemos que la gente disfrute. Seguro que lo hará. Y si no, pues nada, que dejen sus chicos. Y si no, que se queje, que ya me encargaré yo de darles caña en el juego. Si no, sacarás un premio, una palanca. Claro. Y los callarás. Señorita Yuri, la belleza personificada en Último Nivel, buenas noches. Oye, muchas gracias, Sam. De nada. Pues aquí estamos esta noche, me he vestido de traje, la parte de abajo me la he dejado porque he mutado una cola de sirena, ya tanto tiempo aquí debajo del agua. Vaya, qué lástima, una vez que no lleva nada debajo, ¿no? Ya, pero bueno, la cola es bonita, Sam. Ah, bien. Pero bueno, hemos tenido tiempo de jugar y rejugar juegos que ya veréis en las próximas semanas los que presentaremos. Y nada, aquí ha venido el siguiente integrante de Último Nivel con sombrero y todo. Pues viene sí, guapísimo, ¿eh? Viene de gala. Señor Maneo, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buena nit. Esta todo noche... Esto es organización, ¿eh? Qué huevos, qué grande. Pues llevo ahora, ¿eh? Vengo de gala, ¿qué pasa? No, sí me gusta, hombre. ¿Qué pasa? Pues qué tal, ya estamos aquí de vuelta. Y nada, a ver qué tal este año, cómo ha ido el tema, ¿no? Bueno, yo creo que hay, que al final ha habido premios para todos. Menos para Modern Warfare. Calla, que se mosquea, Maneo. Que se mosquea, sí, que si no saca el puñal. Son unos premios merecidos, por lo tanto, yo eso creo que es sí. lógico. Yo creo que la cosa está equilibrada, que naturalmente habrá sorpresas, habrá aplausos, porque habrá gente que estará de acuerdo con nuestro criterio, y naturalmente pues siempre habrá aquellos que consideren no muy oportuna nuestra decisión, pero bueno, oye, es lo que hay. Los premios son así, son grandes premios, y a quien no le guste nada, y a quien le guste que lo disfrute, señores. A lo largo de todos los premios nos irá acompañando los próximos 85 minutos canciones de las bandas sonoras seleccionadas como candidatas a los premios, así como algunos de los temas seleccionados como mejor tema musical en la categoría correspondiente. Así que, bueno, realmente la selección creo que va a estar a la altura y que nos despistará en más de una ocasión para poder decir los premios. Vamos allá porque tenemos muchas cosas que decir y poco tiempo, la verdad. A ver si podemos hacer la maratón con éxito y poder llegar al GOTY, si no, sin GOTY. Señor Fukui, ¿le parece bien empezar? Sí, empiezo yo con la primera categoría. Adelante. Que es mejor historia adaptada. Como candidatos tenemos Ghostbusters, los cazafantasmas, el videojuego. Avatar, The Game, la película de James Cameron. Sherlock Holmes contra Jack the Ripper, Jack el Destripador. Batman, Arkham Asylum. Y The Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena, el remake de Chronicles of Riddick. Pues bien, entre todos estos, como mejor historia adaptada, una historia que ya existe y han adaptado al videojuego, hemos decidido que ha ganado Ghostbusters, grande, los cazafantasmas. Grande, por 3 votos de 5, se ha alzado con la estatuilla. Primera para Ghostbusters. Exactamente, yo creo que merecida, puesto que continúa muy bien el argumento de las películas. Desde luego. Además, como puntualización, lo han creado los mismos guionistas de las dos primeras películas. Así es. Dan Aykroyd, supongo, y el otro ahora no me acuerdo. Sí, no lo he mirado antes, pero bueno, no me acuerdo. No pasa nada. Ahora, otra historia, mejor historia original. Pues en mejor historia original tenemos a Dragon Age, a Brutal Legend, a Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, Halo 3, ODST y Tales of Monkey Island. Y bueno, el ganador, la verdad es que estábamos todos de acuerdo, todos hemos votado por él. Ha sido en pleno. Sí, sí, pleno al completo. Y es para Dragon Age Origins, obviamente. Horas y horas de juego con una historia muy bien desarrollada y con unos personajes que de verdad quitan el hipo. Sigamos, señores, con mejor sonido. ¡Oh, esta no la había visto! ¡Qué fuerte me parece! ¡Espérate! ¡Ah, vale! ¡Espérate! ¡Oh, Freeman! Me habías Espérate. Asustado, ¿eh? Pues eso, mejor sonido. Mejor sonido con esta increíble canción sonando de fondo. Además, me he pedido yo... ¡Sube, sube! Me lo acabo de pedir porque es que aquí hay una rata, lo siento, chicos. O sea, el Dime ganador que sí, Freeman, no por es favor. El que es. Dime que es grande. Y ya lo habíamos decidido. Es o sea, verdad, es que lo habíamos comprobé, hablado. Y yo, sí, además. Sí, sí. Lo comprobé y aquí el ganador solo puede ser uno. Bueno, de los candidatos. Los candidatos son, ojo, porque hay un nivelón del copón. Es que los candidatos son Forza Motorsport 3, que suena increíble. Killzone 2, que también es tremendamente espectacular. Uncharted 2. Arma 2 y Skate 2. Estos son los 5 candidatos. Casi nada. Y el ganador, merecidísimo, porque suena igual de espectacular, pero la mezcla es mejor. Ahí está. Es Uncharted 2. Uncharted 2, El Reino de los Ladrones. Iba a ganar Killzone 2. Sí. Pero es que la mezcla de Uncharted 2 es mejor. Te lo comenté. Y la espectacularidad es la misma. Segundo ya, o sea, primero para Uncharted 2. Yo voy contando los pesos contando? Pesados, sí, por favor. Los que se van quedando. Pues con... Vas señalando con sí. El boli, ¿no? Gracias, Fukui, porque yo de memoria, obviamente, al final, después de 40 candidaturas, ya no me acordaré. 47. Mejor doblaje español. ¿Quién nos lo narra, Maneo? Mejor doblaje. Tenemos a los señores de Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, Batman Arkham Asylum, Left 4 Dead 2... Assassin's Creed 2 y Borderlands. Ojo, señores, que también hay mucho nivel en estos doblajes. Mucho. Ganador, ganador por casi pleno. Por casi, casi. Pero, ¿cómo no? El doblaje español se lo lleva Uncharted 2. Grande ese doblaje de Uncharted 2, de verdad. Ese gran acting y ese gran selección de personajes. Siguiente categoría. Un servidor, si no sabe mal, la va a contar. Y encima, además, viene en un buen momento. Mejor banda sonora original. Los candidatos, señores. Aquí también hay una fe de rata. Maneo, no hace falta que mires. Creo que, sintiéndolo mucho, te vas a decepcionar. Ha sido un debate de última hora. Sí, por eso te estaba avisando. En plan, mira, mira, me cago mira. En la leche. Uno candidatos. Halo Wars. Halo 3, ODST. Uncharted 2, El Reino de los Ladrones. Street Fighter 4 y Star Ocean 4. Y el ganador, señores, es precisamente lo que está sonando ahora, del gran Motoi Sakuraba, Star Ocean 4. Ha pedido un cambio de voto de última hora. Esto no es Street Fighter lo que suena, ¿eh? No, por eso. Ahora viene Maneo. Star Ocean 4, señores, merecidísimo Oscar, gracias. O sea, Oscar. Hay que decir... Oscarón. Gran Oscarón de Motoi. Hay que decir que es una de las que ha quedado 3-2. Sí, exacto. O sea aquello súper apurada. Y de última hora y apurando. Sí, debatiendo hasta el final. O sea, porque que es que el nivelón de las bandas sonoras es considerable. Es considerable. Siguiente categoría, señores, mejor portada. Me la pido yo. Pues venga. Mejor portada. Ojo a las portadones, ¿eh? De este año. Bueno, de año pasado. Borderlands... Star Ocean 4, Muramasa, Aion y por último, The Saboteur. Y el premio, cómo no, con la de cancha que le hemos dado en último nivel, es merecidísimo. Además, en formato original es preciosa. Y sí, es para el señor Thompson con su portada de Borderlands, merecidísima. Gran relieve en portada, gran diseño artístico, aunque Fukui diga que es la más fea de todas. ¡Oh! ¿En serio? Te lo juro. Eso no me has dicho antes, Fukui, tira el micro, ¿eh? Pero no lo digas, eso era un de récord, ¿no? Y yo. ¿Ah? Esto es como el 95 con gráfico de Tenkaichi. Del Tenkaichi. Sacando trapos sucios. Venga, que hay poco tiempo. Mejor diseño de personajes, Fukui. Mejor diseño de... personajes. Tenemos a Xenoclash, el juego de los chilenos, independiente, Ion de Tower of Eternity, el MMO de NCSoft, Borderlands, Muramasa de Demon Blade y Machinarium. La cosa está repartidita un poco. Sí, sí, sí, sí. Ha estado un 2-1-1-1. Hay como una clasificación de un campo de fútbol. Pero al final se ha llevado el premio Xenoclash. Merecidísimo también, sin duda alguna. Sin duda, un diseño de personajes muy, muy, muy original. Machinarium. Tenéis dos, chicos. Os doy un poco de Xenoclash. Para tomar, ¿no? Aquello. Permíteme una pequeña puntualización, que ya lo estoy comentando en el foro y hay gente que no se ha enterado. Señores, estos son los premios ON. Sí, los premios de los foreros, no da tiempo a decirlos en una hora y media. Pero eso se había dicho en la noticia, además. Sí, sí, pero sí, quiero decir, hay gente que lo está comentando y lo volvemos a aclarar. Muy además, bien. Los foreros aún tienen una semana más para votar, si quieren, o sea que además, con el formato de programa actual no podemos añadir, no hay tiempo. Sí. Siguiente categoría, mejores gráficos. ¿Maneo? Ahí va, mejores gráficos del 2009. Se lo llevan, bueno, se lo llevan, candidatos. Killzone 2, Arma 2, no tengo música de fondo, Sam. Ya va, ya va. Uncharted 2, el Reino de los Ladrones. Assassin's Creed 2 y Forza Motorsport 3. Un apartado un poco difícil de escoger, pero... Ha habido unanimidad. Unanimidad. Unanimidad, sí, la verdad es que sí, ha sido pleno. 5 de 5. Es la única, ¿no? Ah, no, hay otra no, que hay también. Otra, hay sí, otra sí, que sí. también. Mejores gráficos del 2009 para Uncharted 2. El Reino de los Ladrones, Among Thieves, sin discusión alguna. 3, ¿verdad? ¿Lleva ya Uncharted? Sí, señor. Grande, grande, grande. Oh, banda sonora. Great. Mejor diseño original. Mejor diseño original, aquellos que premiamos, que siempre es una categoría un poco especial, la valentía de la gente en desarrollar nuevos diseños, tanto en gráficos como en personajes y escenarios, un poco el conjunto. Los candidatos son Xenoclash, Machinarium, con esos robotitos, Borderlands, con esa fantástica estética, A Vampire Story, muy personal, y los grandes diseños de Muramasa de Demon Blade. No solo esos preciosos personajes, sino preciosos escenarios también. Todo el conjunto, y precisamente por este conjunto, el ganador a mejor diseño original es Muramasa de Demon Blade. Pues muy bien. Mejor iluminación. Los candidatos son Resident Evil 5, Killzone 2, que tela también, Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, Arma 2 y Cryostasis, que si algo juega es con la luz, al ser un survival en combatibles. Ha estado más o menos decidido, 3-2, y el ganador ha sido Uncharted 2, El Reino de los Ladrones. Freeman cabecea. No estoy de acuerdo. Considera que Killzone 2 es quizá merecedor de este galardón antes que Uncharted. Sí, solo la escena de la nave final. Bueno, la final no, una de las finales de Killzone 2. Buah. Pero si le faltan todas. Le falta luz al Killzone 2, todo oscuro. ¿Dónde está la iluminación? Siguiente candidatura, señores. Mejores escenarios. Que mejores escenarios cuenta tanto a nivel estético como a nivel jugable, cosa que yo he pecado en mi votación aquí. A nivel de arquitectura, exacto, un poco de construcción, modelado, etcétera, etcétera. Y los nominados son Machinarium, Muramasa, Uncharted 2, Ion y Dragon Age. Y el ganador ha estado bastante muy, repartido. Muy reñido, ¿eh? Pero en... Candidata, o sea, candidatura debatida aquí. Incluso, sí, sí, o sea, sí. A última hora la hemos debatido y la verdad es que el ganador se lo merece. Y es Uncharted 2. Uncharted por sus 2. Preciosos escenarios, además que a nivel jugable se agradece. Y, como ha dicho Sam, la arquitectura, que son, vamos... La palabra es Nepal. Nepal. Nepal. Es en una palabra. Ojo que ya lleva 4, señores. Ay, ojo, ay, ay. Ojo, ojo, que la próxima lleva hora cinco. Y cuarto... 5 ya. 5. ¡Qué grande, Uncharted! ¡Vamos! A que nos llaman Sonyer. Que miren lo que quieran. Mejor montaje de vídeo. En este caso, Full Motion Video. Full Motion Video son las escenas no interactivas hechas con el motor del juego. Tenemos como candidatos a Resident Evil 5, Killzone 2, Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, Grand Theft Auto, Episodes from Liberty City y Assassin's Creed 2. Y casi de pleno. Casi de pleno, yo creo que también esto es indiscutible. Uncharted 2, El Reino de los Ladrones. Grande, toma ya. Yo lo he discutido. Sí, tú sí, pero bueno. Es que tú sueles discutir cosas que los demás no discutimos, Freeman. Suele ser tu tendencia. Es que porque ya me lo veía. Pero bueno, claro. Mejores escenas de vídeo. Computer Generation. Los nominados son las increíbles de Warhammer 40.000 Dawn of War 2, que es, o sea, es para plantarle cara a Blizzard. La fantástica estética, súper bien hecha y además con mucha personalidad, de Street Fighter 4, o sea, nos ganó muchísimos al principio solo con los trailers. Tekken 6, que sigue, mantiene el nivel de siempre. Nivel de aunque intro. A mí me sigue espectacular más la anterior con el resquebrajamiento del árbol. O sea, el árbol aún no ha sido superado. O sea, el árbol es Tekken, ya está. Halo Wars, que claro, que con el motor pues no tenían para hacer FMVs y se han currado unas CGs que también impresionantes. Y Star Ocean 4 sacando mucho pecho. Mucho pecho y además contando mucha historia, que también tiene mucho mérito. Pero el ganador, sobre todo por esa fantástica personalidad, porque esa te las estética, puedes ver exacto. una y otra vez desde los extras, es Street Fighter. Street Fighter 4. Es que esa especie de aura, pincelo, cambio de imagen, sigo doy pincelando. Doy una patada, exacto. Y lanzo es que el... Como no lanzo ganara, la cinta, como no es increíble. Sigamos, brutal. Señores. Mejor compañía distribuidora. Aquí la gente que se encarga de distribuir los juegos, pues el que haya obtenido mayor mérito en cuanto a títulos y quizás trato también. Tenemos a FX Interactive, los señores de Todo Barato, Electronic Arts, Sony Computer, Koch Media y Ubisoft. ¿Y el ganador, Maneo? El ganador se lo lleva Electronic Arts. Electronic Arts y casi por pleno también. Casi por pleno, merecido. Ha hecho un gran trabajo el año pasado en distribución, en calidad de títulos, o sea, en cantidad y en calidad también. O sea, salvo quizá algún puntillo como la traducción del Saboteur y cosas sí, así. Sí, es quizá, pero es luego lo que se acuerda la gente, ¿eh? Y también es una lástima. Es una lástima, porque hay un gran trabajo detrás. Por eso queremos reafirmar el buen trabajo que ha hecho Electronic Arts. Uh-huh. Mejores personajes femenino. Y Yuri, será quien nos lo cuente. Sí. Vaya mujeronas las que vaya tela, ¿eh? Nos han llegado en el vaya 2009. Tela, sin duda. Y algunas que han quedado descartadas, pero estas sin duda son y ojo, en 2010 va a haber pelea, ¿eh? Va a haber pelea. Por mucha bayoneta que haya, Sam, que lo sepas. Que lo sepas. Un espontáneo ha pasado por ahí. ¿En bolas? Bueno, mejor personaje femenino. Las candidatas son Violet Summer, del videojuego Velvet Assassin. Qué gran diseño tiene esta mujer. Qué porte, además, ese porte inglés. Con muchas curvas, sí, muy sí, bonita sí. De cara, muy blanquita. La versión femenina de Sam Fisher. Sí, sí, se podría ser. Mona de Lafitte, de A Vampire Story, una mujer súper divertida, con un humor muy burgués y a su vez también un poco irónico y catastrófico. Morrigan, la señorita bipolar, ojo, agresiva. Ojo. Y a veces un poco borde, pero con su toque irónico atractivo de Dragon Age. A veces, ¿siempre es borde esa tía? No, a veces es... Bueno, yo le encuentro su encanto. Ruby Malone, ¡ojo! La mujer que le robó el corazón a Sam en Qué Wet. Qué grande Ruby, qué grande esa mujer. Y Chloe, la mujer que le robó el corazón a todo el mundo. Pero de Uncharted 2. Pero lo siento, Chloe, porque la ganadora, merecidísima, y de verdad, es que no hay más que discutir, es Morrigan de Dragon Age. Es que faltaría, sí, faltaría. Malditos peceros. Faltaría. Madre mía, yo no lo tía. Discuto, no lo discuto. Primero, porque me fío de vuestro criterio. Segundo, porque es que seguramente es así. Sí, porque sí. No he jugado a Dragon Age. Entonces, aunque me duele que no haya ganado Chloe, a ti no. Pues ti yo no sí lo discuto, lo he jugado. Es que es borde durante 50 horas de juego. Las otras son 10 horas, eso también cuenta. No lo he entendido. Pues bueno, que hay más cantidad de bordería. Ah, vale, y vale. Y si te digo que yo no la tenía en el grupo en ningún momento, ¿cuánto le sumas esto? ¿5 minutos? ¿Eh? Pues mal, porque es la mejor maga. Sí, se convierte en Micho. Bueno, sigamos, señores. Que no existe, que es virtual, exacto. No es virtual, es de verdad, hay muñecos de ella. Entonces es de verdad y es se igual, puede tocar. Es igual, pasa de masculino. Mejor personaje masculino. ¿A quién le toca? ¿Maneo? Sí, venga. Maneo. Mejor personaje masculino, Ezio de Auditore. Ezio Auditore. Assassin's Creed 2, obviamente. Eddie Riggs de Brutal Legend, Joker de Batman Arkham Asylum, verdadero protagonista del juego, Nathan Drake de Uncharted 2 y Guybrush Threepwood de Tales of Monkey Island. Y el ganador ha sido bastante repartido, 3-2, también en el caso anterior de femenino. Sí, pero se lo lleva Nathan Drake. Nathan Drake, grande. Es que tiene un carisma ese personaje. Lanza unas frasecitas. Ay, que sí. Y con ese tono y ese porte. Madre mía. El Indiana Jones del siglo XXI. Indiana Jones virtual del siglo XXI. Mejor juego RPG, señor Fukui. Mejor juego de rol, mejor juego de role-playing game. Tenemos como candidatos a Star Ocean The Last Hope, Divinity 2 Ego Draconis, Dragon Age Origins, Persona 4 y Mario & Luigi Viajan al Centro de Bowser. Me gusta especialmente esta candidatura porque hay un juego de cada plataforma. Hay Play 2, hay PC, hay 360, hay DS, sí, hay sí. Multi. Sí, sí. Es genial. Y hay JRPG y hay RPG. Hay por turnos y hay por real. Está muy bien. Pero aún así, ha sido un pleno. Ha sido un pleno al 5. Ha sido unanimidad por Dragon Age Origins. Dragon Age Origins, que a pesar de no haberlo jugado, sí conocía a los demás y conocía vuestro criterio, ojo, con lo cual que los candidatos también, sí, sí, sí, incluso ojo, nos habíamos dejado a Ryzen, sí, que quedó, sí, sí, el sexto, o sea, exacto, exacto. Calidad de RPG este año ha habido, sí, mucha, este año pero, ha sido increíble. Pero la cosa estaba muy sobre todo peleada. Occidental, ha sido, sí, más occidental que japonés, sí, pero el poco japonés que ha habido, desde mi punto de vista, también ha sacado pecho. Mejor juego deportivo. Los candidatos son los siguientes: Finite Round 4, EA Sports Active, Football Manager 2010, FIFA 10 y Skate 2. Y creo que, de nuevo, por otro año consecutivo, la saga FIFA se convierte en la galardonada en esta categoría, si no me equivoco. ¿Verdad que creo el año pasado también, o hace dos años al menos? Yo creo que sí. Suele ser FIFA normalmente el que saca pecho en esta categoría. Y es que no es para menos, el año 2009 FIFA se ha convertido en el gran simulador futbolístico para todos los amantes del deporte rey, sin ningún tipo de duda. Y siguiente categoría, mejor juego de conducción. Los nominados son la gran apuesta por hacer conducción de calidad de Electronic Arts, Need for Speed Shift, Turn 10 y su Forza Motorsport 3, la gran recopilación Burnout Paradise de Ultimate Box, el sorprendente Colin McRae Dirt 2, que ojito cómo ha mejorado el primero, sí, desde y luego. Motor Storm Arctic Edge. Y el ganador, por unanimidad, total, pleno, total, indiscutible, es, las cosas como son, Forza Motorsport 3. Grande por Forza. Lo único que me sabe mal es que en esta candidatura no esté Gran Turismo 5 para hacerle una UNED. Me hubiera gustado. O no, quién sabe. No, Forza, tío, Forza. Da igual, da igual. Ahora me llaman Xboxer, ¿sabes? Sí. Mejor juego de plataformas. ¿Yuri? Vale. Pensaba que ibas a hacer tú, Fukui. Yo me pido el siguiente. Mejor juego de plataforma. Tenemos a... Siguiente. Uy, página, por favor, Yuri. Perdona, sí. No, sí, pasa me nada, he ido, tranquila. Tenemos a veces a Hollywood les cae el sobre o alguna cosa así, así que ningún problema. Estamos en directo, señores y señores. Exacto. Tenemos a el encantador juego de Lucidity, la niñita que va buscando luces. New Super Mario Bros. Train, Ratchet and Clank. Atrapados en el tiempo. Atrapados en el tiempo, perdona. Y Draw to Life 2. Y el ganador. Que es los creadores de Scribblenauts, ¿sí? Acordémonos. Sí. Tremendo el juego. La verdad es que todos, en general, es que son muy, muy buenos. Y además, pero originales. Sí, muy originales. La evolución de las plataformas, esto es muy, pero muy bueno. Pero hay que este elegir año un candidato. Y el ganador ha sido... Y el ganador ha sido New Super Mario Bros. Que la verdad es que... Es juegazo, ¿eh? Gran apuesta. Es juegazo. Pero además, está muy bien acabado. La apuesta multijugador a 4 funciona muy bien. Es lo que tuvo que ser el New Super Mario Bros. De Nintendo DS. Exacto. Es lo que tuvo que ser. Pero quizá por prisas o por no querer rediseñar, pues... Porque este es chungo, ¿eh? Sí. O sea, es difícil, ¿no? Como el y otro variado, que no es que es redondo. Está muy bien. Pues el ganador para él. Tú vas apuntando, ¿no, Fukui? Para hacer luego un resume. Sí. Bien. Mejor juego de estrategia. Mejor juego de estrategia. Tenemos a Empire Total War, Warhammer 40.000 Dawn of War 2, Halo Wars, Anno 1404 y Men of War. Tenemos aquí juegos bélicos casi todos, alguno de estrategia consolera que también se ha colado, ha tenido el privilegio de colarse en las nominaciones, pero casi por pleno ha ganado Warhammer 40.000 Dawn of War 2. Por ese sacar pecho nuevo, por ese dar una vuelta de tuerca, así como Empires of Total War, lo comentaste tú, Freeman. Sí, sobre todo porque los Total War son juegazos, pero son un poco como los FIFA, cada año, o sea, son tremendos. Y Empire, creo que le falta un poquito más de valentía para dar algo más de variedad, cosa que Warhammer se hizo, no contentó a todo el mundo, pero es un gran juego que ha ido un poquito más allá, ofreciendo una estrategia un tanto diferente. Y de ahí, por eso, ha ganado. Mejor juego miscelánea o juego social. Sí, Maneo. Venga, ahí va. Candidatos: Rock Band 2, Wii Sports Resort, Invisimals, Apex y Rabbids Mi Casa. Y el ganador ha sido Maneo, estará contento. El ganador ha sido merecidísimo. Apex. Apex, señores, la mascota virtual. Claro que sí. Todos sabemos que te gustó por la presentación. No me gustó el juego, no. La presentación estuvo bien. Que te gustó la de Sony. La chica, por eso. Sí. Apex es un gran juegazo para PlayStation 3, yo creo que de los mejores que ha salido este año. Ha sabido revolucionar lo que ya llevan tiempo sacando con la realidad aumentada. Y míralo, también que funciona, y ahí está. Luego cortar este trozo y maneo a Freeman y se lo mandas a Sony, para que lo escuche Sony. ¿Te parece? Maneo Dixit. Mejor juego de lucha, señores. Atención, porque los candidatos aquí se han repartido mamporros para lograr la candidatura. Street Fighter 4, Tekken 6, Finite Round 4, Marvel vs. Capcom 2 y Dissidia Final Fantasy. Diferentes plataformas, diferentes conceptos, pero todos con el mismo fin: pegar mamporros de la forma más larga posible y más variada posible. Y en eso, tal vez, el ganador es el que saca, el que tiene más merecimiento, y es, señores, Tekken 6. Como ya analizamos, ya nos gustó realmente muchísimo esta nueva entrega de Tekken 6, y por encima de los demás en variedad y duración, así como en posibilidades, pues Tekken 6 saca pecho. Diferente hubiera sido, como bien comentaba Maneo, si hubiera sido el Super Street Fighter 4. Ahí está. Tal vez hubiera sido diferente. Importante. Porque Street Fighter 4 es un juegazo, pero viene muy capado respecto a lo que realmente debería haber sido el producto final, que lo será este año Street Fighter 4. Pero, dadas los candidatos, creo que lo justo es un Tekken 6. Mejor beat'em up. Los candidatos son el ufano pero divertido Prototype, el mucho mejor Infamous, sobre todo a nivel de historia que Prototype, que competían ahí, el gran Ninja Gaiden Sigma 2. Que ahí no puede competir en historia. No. Vale, mueves las tetas con el mando, felicidades, pero ha traído tetas. Suficientes añadidos. Tetas, tío, hace mucho que no lo decíamos. Es verdad, 4 semanas sin decir teta. Y más. Más, sí. Ha sido duro, ¿eh? Ha sido duro. O sea, notaba que que tenías ganas, ¿no? De decirlo. Sí, lo he soltado. En fin. Sigue. Yo no sé qué va. Cosas nuestras. El arriesgado Mac Wall y el grandísimo Muramasa de Demon Blade. Y el ganador es el gran, divertido, os tenéis que hacer con él, y tremendo Muramasa de Demon Blade. ¡Qué juegazo, señores! Haría falta mucho lomo para el título del juego, ¿eh? Sí. Tal y como lo has dicho. Sí, como el... Sí, yo también. Sí, como el... Imprescindible no sé cuándo, no sé qué Muramasa. Como Dragon Quest 8. No, como... Dragon Quest 8, el periplo del rey maldito. No, es por la coletilla que le has añadido tú. Qué palabra. Como que comenté del Holy no sé qué, ¿sabes? De qué he hecho yo para merecer esto. ¿Te acuerdas del juego de PSP? ¡Hostia! Que ocupaba los lines en el lomo. Pues igual. Del palo. Pero gran juegazo. Mejor aventura gráfica. Me toca, me encanta este apartado porque vaya aventuras gráficas que hemos tenido este año, ¿eh? Para empezar, Tales of Monkey Island. Genial, buenísimo. La verdad que para todos aquellos que hemos jugado a los anteriores, la verdad es que nos ha hecho sacar una lagrimita de nostalgia. Sí, sí, Manu me toca el hombro como diciendo pobrecita. Pobre, no, pobre. Pero sigue tocando ya el hombre porque los que vienen ahora... El hombre, Manu, no me toques. Bueno, el siguiente es A Vampire Story. Juegazo, la verdad lo recomiendo a todo el mundo. Súper divertido, además que el personaje principal hace que aún tenga más carisma el juego. Machinarium, ¿qué vamos a decir ya a las alturas de este juegazo? Más que Maneo y yo representando a robots, con eso ya lo dijimos todo. Premios. Profesor Layton en la caja de Pandora. De verdad, segunda entrega igual de buena que la primera, con unos puzzles maquiavélicos a veces que tienes que coger y darte mamporrazos con en la cabeza para poder averiguar las soluciones. Y como último, Sherlock Holmes versus Jack el Destripador, también muy buen juego. Una de las dos aventuras de gráficas que ha salido de Sherlock Holmes en el mismo año. Uh-huh. Así que este año la verdad es que los amantes de las aventuras gráficas hemos tenido largo y con calidad. Naturalmente candidatos han quedado fuera, o sea, si no quedaron el doble además. Fuera, sí, sí. No quedaron menos, ¿eh? Y estuvo muy reñido, pero este año la verdad es que en el 2009 quien se ha llevado la palma y merecidísima han sido los robots de Machinarium. Ahí sí, Machinarium. Es que hay que decir que Manu me pegaba a veces por decir no mates a Machinarium en esta candidatura, se está yendo la olla, Yuri. Pero por fin tiene el premio que se merece, así que contenta que estoy. Mejor MMORPG. Ojo, ¿eh? Mejor juego de rol online, el mundo persistente, que tan de moda está. Tenemos candidatos de lo más variadito: Free Realms, Runes of Magic, Ion the Tower of Eternity, Champions Online y Perfect World. MMORPGs de diferentes ambientaciones, algunos gratuitos, otros de pago, de mayor presupuesto, menos, con cuotas, etcétera. Pero bueno, ha ganado. Ha habido pleno en ese sentido, ¿no? Ha habido pleno, ha ganado. El que obviamente pues ya lleva mucho tiempo desarrollando, eso se ha notado, sí. Lo han cuidado mucho y más que todavía ha de mejorar todavía. Porque todavía no se ha hecho el upgrade gráfico, ¿verdad? Ahí está. Ion the Tower of Eternity. Es que ya lo has dicho antes de decir. Pero bueno. Dice, aún no ha habido el upgrade, lleva mucho tiempo. Ya lo he dicho, pero bueno. Es decir. Hostia, no sé cuál es, ¿no? Empieza, es el más conocido. A, y... Empieza por ahí y acaba por Ayon. Ay, ¿para cuándo la versión 2.0? Decían que la semana que viene ya habría alguna actualización. ¿Es lo que salían los vídeos esos que salían las super ballenas volando? Muy guapo, el vídeo era increíble. Habrá que pillárselo, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, no me lo pillé de lanzamiento, me sentí bien de con el poco tiempo que tengo, pero... Yo espero para entonces ya tener PC de una vez, por favor, y poder disfrutarlo como se merece el tema. Ya, pues que luego vendrá Guild Wars 2. Bueno, tranquilo, aún queda. No, aún queda para Guild Wars. ¡Oh, qué ganas! Está ahí, de repente. Está despertado. Es que estaba... Es que le han enseñado los monigotes de Yuri, cuando diga Guild Wars, despierta, Guild Wars. ¡Oh, qué ganas! Es que, de verdad, tengo muchas ganas de Guild Wars 2. Mejor shooter. El que mejor reparte las balas en esta candidatura. Señor Free. Los candidatos son... ¡Oh! ¡Qué grande te ha quedado eso, prima! Lo puedes decir ya, ¿eh? Sí. Has quedado catatónico ahí. Emocionado. Los candidatos son... Modern War... Digo, perdón. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Digo, que este premio es de calidad. Venga, venid a mí todos, juntitos. Killzone 2. Ahí el gran juegazo de guerrilla para PlayStation 3. Arma 2. Gran shooter táctico y simulador. Simulador shooter. Un shooter para los hombres. Eso. Y no para los NPC. No para consoleros. El gran ODST, que ha mejorado mucho en narrar la experiencia dentro de un halo. Y eso, la verdad, es que vale la pena. Left 4 Dead 2. ¡Goti! ¡Y los comentarios! ¡Goti! ¡Y los comentarios, Freeman! ¡Goti! Left 4 Dead 2. ¡Objetivo, hombre! Bien, lo dejamos muerto ahí por segunda vez. Ahí. Y ya está, ¿no? No, Fukui... Qué no raro. Podrá argumentar. Qué raro, yo no, que no haya aparecido Fukui. Yo no, porque es odio Left 4 Dead. Es Valve. Y el gran la shooter, gran sorpresa, que en teoría no iba a vender nada y... No, no, qué el va. El gran patcher dijo, no, esto va a ser hundido, que es Borderlands. Qué grande es, qué joder. Grande. Y el ganador es, efectivamente, el juego para hombres. Arma 2. Para los hombres de pelo en pecho. Pleno, o sea, aquí todos tenemos pecho, incluso Yuri. Yo también. O sea, pelo, me refiero al pecho. Sí, claro, pecho tienes. Está la clarísimo. Tío. Yo decía pelo, incluso porque también has matado a tu arma 2. Soy una chica, ¿eh? De verdad. Sí, sí. No, no le subimos el pitch en directo, ¿eh? No, no, no os penséis que aquí tenemos un... ¿El pitch? Vale, vale, es igual, déjalo. Lo dejamos ahí, ¿no? No sigáis por estos derroteros. No, no, no, mejor no. Mejor survival horror. Aquí yo estoy ofendido. Pero bueno, da igual. Yo también estoy ofendida. Mucho. Estoy muy, muy, muy ofendido. Muchísimo. Pero bueno, yo... es lo que hay. Vale, lo voy a decir yo. Hasta no estoy ofendida. De acuerdo. Cuatro no pueden estar ofendidos. No, si han ganado. Porque si no, no estoy de acuerdo. Es lo que había. Los únicos ofendidos somos Sam y yo. Y... ¿Por qué no estás de acuerdo con tu voto? Es verdad. Sí, sí, sí. ¿Tú por qué no estás de acuerdo si has votado? Tiene doble ese? Personalidad. Y cuando vota uno y llega al estudio... Porque otra cosa sí, pero... Bueno, va. ¿Qué no, tío? Es lo que votaste. ¿Survival? Es lo que hay, Freeman. No me fastidies. A ver, hay que decir que este año, como género survival, ha sido una mierda sido, pinchada en un par. No, pues es que solo pero ganador tiene candidatos. Que haber sido otro. O sea, ¿o no, survival, Sam? Hubo un momento que se discutió, para que los oyentes lo sepan, de quitar la candidatura, sí, sí, quitar porque la no candidatura. Había. O sea, realmente el género como tal ha muerto. Ha muerto. Ahora es lo más parecido a un survival. Está Left 4 Dead. El género. Sí, pero no está nominado. No. Los nominados, por favor. Sí. Los nominados son Silent Hill Homecoming, Cryostasis, Resident Evil Dark Side Chronicles. Que me dirás que tiene tú. De Survival. No, no, nada, el nombre pero... Resident Evil. Sí, sí, ya está. ¿Y por qué oscuro? Si le bajas el brillo. Porque empiezas en África, como en Resident Evil 5. Sí, imagínate. Sí, un poco y sigo, porque no tiene mucha cabida. Es un survival horror playing game. ¿El qué? ¿Qué? Survival horror playing game. Me ha sonado droga live. Horriblemente jugable. Vale. Bueno. Catapum, Death Space Extraction. ¡Grande! ¡Grande, grande, grande! Por favor, eso sí que es un survival. Por favor. ¿Puedo cambiar el voto? Sí, lo puedes cambiar. Si es para sí, Death hombre. Space Extraction, sí. Sí, si es para eso, sí. Si no, no. No, yo voy a poner otro. Pero es que entonces, no, entonces no, no. Es que no, no. Estaríamos en empate. No. Cállate, Freeman. Bueno. Y el último. Y el último, The Void. Y... Que es el más survival de todos, ojo. Sí, sin duda. Va, venga, va, va. Y va, el ganador. Os lo doy. ¿En serio? Atención, sí. Señores. ¡Sí! ¡Cambio! ¡Oh! ¡Y el ganador es Death Space Extraction! ¡Sí, hombre! ¡Bien! ¡No, nunca he visto el último nivel! A ver, señores. ¡A última hora! ¡A última hora! ¡Esto solo pasa aquí! ¡Sí, señor! Señores, que me he pasado el Homecoming. Pero... Y de Survival tiene, no tiene lo que nada, yo de cura. Pero lo habías votado. Sí. Pues no sé por qué, de verdad. ¿Tendré un mal día? Ojo, o yo qué sé qué. Los micros, señores, madre que mía. Que Freeman había votado a Silent Hill, ¿eh? Vale, y reconozco mi error, de verdad. Es que lo acabo de ver y ha sido... ¿Cómo que gana? Lo nunca he visto, señores, un cambio de voto en directo. Esto es un directo y lo demás son tonterías. Claro que por sí, favor. Así que yo lo siento, de verdad. Que a quede ver, bien claro, el ganador es Death Space. Sacar el arma con el que estáis apuntando a Freeman. En realidad le estoy dando patadas debajo de la mesa. Pero ahí no. Pero no le están gustando. Ahí no, que me gusta. Así que nada, el ganador merecidísimo para Death Space Extraction. Como mejor survival. Grande, viva. Y después de este voto tan innovador, pasamos a juego más innovador. Candidatos. Vaya tela, ¿eh? De juegos. Ay, en fin. Hagan candidatos. Juego más innovador. And Yet It Moves. Scribble Notes. Invisimals. Apet. Y Euphoria. Pues mira, yo voy a cambiar también el voto. No, este no. Juego más innovador, se lo lleva Scribblenauts. Bien. Merecidísimo bien. También. A pesar de esas cosas que aún tienen que acabar de retocar, la idea es tan buena. La idea es buena. Ya, pero eso es como juego en cuanto a innovación. Exacto. O sea, yo siempre recuerdo, yo en la tienda siempre, me dicen, oye, un juego, ¿qué tal? Siempre recomiendo este juego. Para niños, para mayores, de verdad. Y comiento la anécdota de cuando me cargué una abeja con un ventilador y sin querer luego le di un golpe al ventilador, cayó al agua y maté el tiburón que estaba en el agua. Siempre comento esto mientras me estoy partiendo la caja. Buenísimo. No conseguí pasar ese nivel. Pues yo sí. Yo hice barcos, puentes, helicópteros. Pues nada, ventilador asesino. Power y ya está, ¿sabes? Grande. O sea, ¿cómo? Siempre que lo comento me río y la gente me lo compra porque es que me ve que me estoy pasando teta. Original y luego... Original a rabiar, ¿qué la tal verdad? Vende? Pues poquito, pero porque lo vendo yo. Estoy ahí aquello impulsando claro. poco a poco. Gracias, Sam, desde los estudios. De... Sí, ¿no? Gracias, Sam. El próximo juego se llamará Sam, el vendedor de videojuegos. ¿Cómo vender un videojuego? Ey, imagina ser vendedor de Samuel. Qué grande. Imagina ser Samuel. Imagina ser Freeman. Hostia, no. Pero molaría. ¿Para qué? Si ya eres Freeman, tío. Ya. No hace falta imaginarte. No, tío, porque votaríamos cosas y luego cambiaríamos. Entonces... Habría un minijuego de putea a tus compañeros cambiando de voto. Exacto, sí. Putea a los foreros yendo en su contra. ¿Sabes? Cosillas así, sabrías. Eso es demasiado divertido. Siguiente candidatura. Mejor juego descargable. Fukui, que levanta el boli. Sí. Mejor juego descargable... Estos juegos están de moda ahora en el Xbox Live Arcade, PlayStation Network, Steam, WiiWare, etc. Esas pequeñas grandes joyas. Explosion Man, por un lado. Xenoclash, por el otro. Fat Princess, ahí también dando caña. Plants vs. Zombies, partiéndose de risa. Y por último, el cutrísimo Pain, que no sé qué coño hace aquí. Cuando tendría que estar Shadow Complex, pero bueno. Es verdad, ¿qué hace aquí Pain? No sé, debió tener sus votos. La cuestión es que ganar... Seguro que lo votó él. No, si a mí no me gusta. Yo he votado, mira bien las votaciones, Freeman. El que ha ganado es el que he votado yo, merecidamente, Xenoclash. Esta propuesta en primera persona, original, de este grupo chileno, de Lay Steam, para Steam, y ahora dentro de poco saldrá la versión Ultimate para Xbox Live Arcade. Tú y yo, Yuri, nos hemos quedado con la gorda. Sí. Con la salida, la gorda de la izquierda. También mola mucho, ¿eh? Sí, mira que había títulos muy divertidos. Y Explosion Man también es otro de los de otros que en cooperativo era muy, muy divertido. Es que realmente... Y Plants vs. Zombies también, ojo. Sí, muy bueno. Es que ha habido muy buenos y siguen habiendo. Es decir, hay talento por todos lados. Winterbottom. Sigamos. Que ha salido recientemente. ¿Cuál? El Winterbottom. El joder, el no sé cuál dice el señor que roba tartitas. Sí, no sé en serio, es como Brave. Si le dediqué una noticia de cine mudo. Vale, sí, el del blanco y negro. Y ojo, que aún no salió en Steam cuando salga. Que hoy o ayer salió uno que pronto veréis la noticia, que es de verdad para quedarse en la silla. Ya lo veréis. Bueno, pues llevaremos pañales. Sigamos, mejor expansión. Otra vez. Sí. Oye, mientras sigue levantando el boli y no levanta otra cosa, pues le toca el turno. Porque no lo ves desde aquí. ¿Sí? Mejor expansión. Expansión de los juegos que en tienda pues expanden como antiguos. No, quiero decir, déjame explicar. Sí, como la pelota en Nivea. Es una picia mental total. No, porque yo sé que hay muchos oyentes pobres. Claro. Pobres. Como las toallas que pones en agua pequeña se hacen grandes, ¿no? Mira que sois malos, ahí buscando el error para pinchar. Es que... ojo, que mi cole, en vez de ir al recreo, le llamaban hora de expansión. Ya venga, pandirnos. No. Había un gordo que vale, le había hecho una. Está hecha la broma. Parar un poco. Tú no puedes expandirte más. Si no, se puteaba. Bueno, yo venía a decir. Va a agarrar redundancia. La explicación. Porque hay mucha gente que está acostumbrada al DLC, al contenido descargable. Pero también existen las expansiones. Todavía hay alguna que otra. Hemos conseguido reunir 5 nominados. Que son los siguientes. Es que si se expandían más no cabía. Whirling Conflict Soviet Assault, Company of Heroes Tales of Valor, Sport Galactic Adventures, Sacred 2 Ice and Blood y EVE Online Dominion. Pues no, ha ganado Whirling Conflict Soviet Assault. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha ganado? ¿Hasta dónde se expande Warring Conflict? Las virtudes de Warring Conflict sobre Beta Saulson, que salió en precio muy reducido en un gran pack que nos llegó. Y que cuenta la misma historia que contaba el Warring Conflict, pero vista en esta ocasión desde el otro punto de vista, el otro bando soviético. Muy interesante viendo cómo planean el ataque que habíamos vivido en Warring Conflict en Estados Unidos. Muy interesante, muy recomendable. Mejor edición coleccionista. Señores. Mejor edición Dragon Age Origins. La del mapita y demás, cajita metálica y todo eso. Call of Duty Modern Warfare 2, la Prestige Edition, la edición gafas de plástico nocturnas. ¿Con pilas? Con 4 o 8 pilas. ¿Va con pilas? ¿Te imaginas en medio de la guerra? ¡Eh, con pilas, tío! Un porrón de pilas. Mamá, se llevó las pilas. Funcionan, pero... Forza Motorsport 3, la edición coleccionista con el llavero, el USB y todo eso. Tekken 6, edición limitada, con la camiseta y demás pegatinas, varias. Sí, bueno, joder, y el arcade, o sea, el arcade stick. Ah, sí, también era... Dejas lo más importante, las pegatinas. No es camiseta, es sudadera y arcade stick. La pegatina, ¿y eso? Y lleva aparte el libro de arte. Es verdad, el libro de arte. Y Batman Arkham Asylum, esa edición del Batarang. Batarang de plástico rayado. Rayado con una suiza de esas ahí, súper cutre, que si lo tiras no vuelve. Así que creo yo que por edición coleccionista más elaborada, con materiales al menos duraderos. Y de calidad. Y de calidad se la lleva Tekken 6. Tekken 6. Pero no me acuerdo de las pegatinas. Las pegatinas son en plan coleccionables, ¿sabes? Yo hubiera puesto Bioshock 2. Freeman, había subido la música. 2009 estamos, ¿eh? Hostia. Freeman, ¿hola? Hola, sí, exacto. He visto el vole otra vez de Fukui. Hombre, ¿quizá para mejor juego exclusivo de PC? Pues va a ser que sí. Nunca lo hubiera dicho, ¿a tío? ¿A que no? O sea, te esperaban mejor juego de Scrabble. Mira, no he levantado yo la mano porque me pido la siguiente. ¿Qué dices? ¿La siguiente? Ah, vale. Mejor juego exclusivo. Esta canción, perdona, tiene un toque mononoke que te cagas, ¿eh? Sí, este sí. Uncharted. Este sí. Uncharted. Among Thieves. Mejor juego exclusivo de PC. Por si alguien nos ha dado cuenta, este año, como veis, hacemos los premios mezclados, consolas y PC. O sea, qué gran observación a estas alturas, Fuku. Llevamos 50 minutos y no lo habíamos dicho. Entonces, por eso especificamos exclusivo, ¿eh? Yo no me acordaba hasta ahora. Y coño, es verdad. Sí, es verdad. Coméntalo, ¿no? Es una novedad y no lo hemos menos dicho. Menos mal que está aquí Fukui, ¿eh? Sí, es que para eso en realidad tenía que venir. Pues como exclusivos de PC, ¿qué ha salido este año interesante? Pues nosotros hemos considerado que merecían estar aquí Empire Total War, Warhammer 40.000, Dawn of War 2, Arma 2, Los Sims 3 y Cryostasis. Y como mejor juego exclusivo de PC, por aprovechar mejor las capacidades gráficas, por dar soporte a los mods, por sacar contenido gratuito, etcétera, etcétera, sin duda alguna, Arma 2. No me extraña que la cosa estuviera entre Street Fighter 4 y Star Ocean, ¿eh? 4, porque es que las dos son... Madre mía. Pues señor Freeman, se queda con mejor juego exclusivo de Wii. Oh, yo lo he votado. Ay, perdón. ¿Qué haces? O sea, te estaba recriminando el voto y tú habías votado con el Street Fighter. Claro, estaba en plan de yo que también lo he votado, tío. Somos hermanos. Hermano, tranca, tío. Hemos votado Street Fighter, men. Ahí, el corazón. Oh. Loco. Freeman, Wii. Exclusivo de Wii, que es quizá la que más exclusivos tenía este año. Ojo. Denominados de la lista, si luego la repasáis. Sí, sí. Cierto, es verdad. Mucho no tiene catálogo, pero mirar, ¿eh? No, nadie discute que no tenga catálogo, no. Y tiene la hostia. Tiene la hostia. Ahí está. Ahora, la calidad. Ahí tú está. Dices, ¿cuál de ellos pones en unos premios? Bueno, pues los siguientes 5. New Super Mario Bros. Juegazo donde los haya, de verdad, o sea, divertidísimo. Rabbids, mi casa. Dead Space Extraction, que la verdad es, la lástima es que haya venido en inglés, porque es un gran on rails. Es increíble. Y vaya historia. ¿Vale? Es brutal. Muy buena gente rail, dirá, ah sí, historia, claro, como no, mucha gente no lo ha probado. Mad Wall, esa apuesta más arriesgada y sangrienta. De Platinum, la primera apuesta de Platinum. Y el gran Muramasa de Demon Blade. Y el ganador es Muramasa de Demon Blade. Merecidísimo. Es un juegazo, es largo, súper variado, una estética y unos diseños, además de la jugabilidad, que no se hace cansina para nada, aunque podría parecerlo en las primeras horas. Y una estética que además disfrutas en ocasiones solo paseándote por escenarios, en los que no haces nada. Totalmente. Solo vas de punta a punta para que digan... Para que buscando, digas, tiene ese toque de esta puerta no la puedo abrir, luego tendré que volver atrás, como yo descubrí en Turok 2, ya sé que comparar Turok 2 con Muramasa no se podría hacer, pero realmente fue la de las primeras veces que lo descubrí, también en Metroid, y sinceramente es un grandísimo juego que os tenéis que hacer con él, sin duda alguna. Mejor persona de recopilación, señorita Yuri, de pelo en pecho. De pelo en pecho. Hola, chicos. Qué contenta estoy de dar este premio, porque la verdad es que vaya nominados. Que entre ellos se encuentran Skate 2, siempre una buena recopilación de entre rock y punk de los años 60, 70, 80. GTA Stories from Liberty City también, siempre buenísima, variada en cantidad y en variedad, porque la verdad es que para todos los gustos, desde rock del bueno hasta algo clásico y también reggaetón y cosas así que se bailan. ¿Qué baila juventud hoy en día? Wet, buenísima. Buenísima. En el que yo me he quedado solo en el voto. Sí, aquí te has quedado solo. Pero me la admitiréis, ¿eh? Es muy buena. Ojo, yo me la he llegado a escuchar y a ponerme en el MP3 para ir por la calle. DJ Hiru. Qué ojo, buenísima. Además, buenísima, muy buena. Además, con cada DJ, que por cierto está por ahí DJ Shadow también. Claro. Oh, buenísima DJ Tiesto también, está, ¿no? Tiesto, claro, tío, pero claro, estando DJ Shadow. Ah, está bien. Buenísima la recopilación. La sombra de DJ Shadow es tan alargada que se come DJ Tiesto. Ahí te tengo que dar la razón. Es verdad. Y de Saboteur con una recopilación de música de los años 40-50 y con algunos grupos actuales que han querido hacer versiones antiguas, que la verdad es que es exquisita. Y el ganador, merecidísimo, con 4 votos, es de Saboteur. Que de verdad, realmente, por favor, os pido que os la bajéis, porque vais a encontrar una selección de canciones clásicas y remixes que de verdad son buenísimas y para quitarse el sombrero. En el Spotify hay muchas de las canciones, yo las estoy buscando y tengo una lista que sí, ya la compartiré. Sí, es que son muy conocidas realmente. O sea, de verdad, clasicazos. Así que ese premio para De Saboteur, otro tapado del año. Y toca el turno de mejor canción, ese tema individual que da personalidad propia a un título. Los 15 candidatos. ¿15? Estaríamos aquí hasta las 3 de la madrugada. Los 5 candidatos. Bueno, pero había casi como 15 nominados, ¿no? Había muchos. Sí. Al principio no había casi ninguno, ¿no? Empezaron luego, a salir, y luego, saliendo Fuku como setas, puso, el Mincem de no sé qué. El Mincem de lo otro. El Mincem de esto. El Mincem de cualquier tal. Cualquier tema, ¿sabes? No, esa era yo. Chulas, tío. Alguno de los temas. Sí, recuerdo, esto no es en 4. Alguno de los que suenan, tío. Muy bien, Freeman ahí. Aportando candidaturas interesantes. Pues bueno, de esas candidaturas tenemos ya 5. Y los nominados son Spirit of Fire, que ha sonado antes, a manos de Stephen Rippey, y es de la banda sonora Hollow Wars. Dragon Age Origins, a manos del gran Inon Zur, de la banda sonora Dragon Age Origins. One More Souls to the Call, de Mary Elizabeth McGlynn, de Silent Hill Homecoming. Shop PB, background music de Street Fighter 4, que se usó para un tráiler, recuerdo, si no recuerdo mal, que forma parte también de la banda sonora. La versión no pop. Exacto. Del tema principal. No, versión no pop, después de que acaba el tema no pop, empieza esta y el tráiler ya y la intro gana calidad. La versión no pop es la de, bueno, de Next Door. Y Ain't No Rest for the Wicked de Borderlands. Con ese toque de banjo tan bueno. Sí. Y el ganador ha sido precisamente el tema de Street Fighter 4. Merecidísimo. Bravo, también. Bravísima. Merecidísimo, la canción. Sin dudísima alguna. Además, cómo mezcla diferentes tipos de música, ¿eh? O sea, es muy, muy buena, de verdad. Muy completa. el turno ahora de mejor juego aventura acción. Vale, lo doy yo. ¿Se están peleando aquí por decirlo o...? No, peleando no, estamos pasando aquí. A mí no. Vale, pues allá voy con el mejor juego de aventura acción. El primer nominado es Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, Assassin's Creed 2, Batman Arkham Asylum, Brutal Legend y Velvet Assassin. Y con un... me gusta ese juego. Y el premio estaba cantadísimo, menos por un voto que se ha salido... Menos por Fukui, que se ha salido de la tangente. Que ojo, Fukui, se ha salido... ¿Qué has votado? A ver, Fukui. Lo he votado por poner algo distinto, como hace Freeman. Cariño mío, ¿qué has votado? El Batman. Bueno, bien. Sí, sí, bien. Sí. No, no, bien. Ojo, yo estaba entre menos, ese también. Al menos han votado el Hellcat. Es que Uncharted tiene muchos. Entonces digo, vamos a darle alguno al Batman. Pero pobre. Aún así, el señores, Batman. Señorita Yuri. Eso que ya me lo has dicho, Fukui. El ganador merecidísimo, juegazo de aventura y acción. Oh, rememorando mío. Esas épocas de Indiana Jones. ¡Goti! Uncharted 2, El Reino de los Ladrones. Merecidísimo. Merecidísimo. Dande. Juegazo. Oh, qué juegazo. Por buenísimo. Dios. Oh, el ganador sí. De esta noche es merecidísimo. Me están surgiendo una serie de dudas. Digo, ¿cuántos votos lleva ya Uncharted? Siete, luego rememoro. Yo empecé a ¿y el pues último mira, premio? Digo. Yo es lo que decía. Empecé a contar las veces que estamos diciendo merecidísimo y es el ganador absoluto de la noche. Uncharted 2 lleva 7, ocho. ¿Verdad? ¿Ocho ya? Ocho. Madre mía. ¿Te hago un recuento de todo? Venga, sí, estaría bien. Sí, sí, venga, va, hacemos un resumen ahora. Eso es como los Oscar, ahora claro, vamos a sí. Canal ahora Plus. Ahora resumen. Y sí. Sale la Barceló en Fukui la mesita. Ha venido con oye, un jersey. Están bien los premios, ¿verdad? Lo que estamos viendo aquí. Sí, ¿qué opinas un poco de cómo va la noche por ahora? Los presentadores son majísimos, la verdad, qué bien lo están diciendo todo. Está quedando bien, ¿verdad? Fukui, además, ha venido engalanado con un jersey de muelles o no sé qué es. Ha acompañado la señorita Yuri Belleza con ese camiseta de manga larga a rayas. Del diseñador a Jean-Paul Gaultier. La verdad es que bueno. Hay mucha calidad. Bueno, ¿y qué os parece, si antes de volver un poco a la transmisión, hacemos un pequeño recuento de cómo van las cosas? Pues Fukui, por favor, si eres tan amable. Efectivamente, Samuel, vamos a hacer un recuento de cómo están los ganadores por ahora. Pero porque yo es que ya he perdido la cuenta ya con tantas cosas. Vamos a poner las cosas claras para nuestros oyentes. En primer lugar tenemos a Uncharted 2. Con, como decíamos hace un momento, 8 premios hasta ahora. Hombre, 8 ya, eso huele a GOTY. Realmente, normalmente, cuando un es que juego estaba... tiene pinta de partir la pana esta noche. Estaba sí, sí, cantado, sí, desde estaba, luego. Estaba partir la pana por la tele, me encanta. Sí, sí, sí. Luego, con 3 votos... Con 3 votos, el siguiente es... Tenemos a Dragon Age Origins. Bueno, le sigue de lejos, pero le sigue, que es el otro rival de un es poco el aquello. El rival que quizá de batir Uncharted. Sí, por sí. Uncharted. Aunque sí. Se está colando por ahí, ojo Muramasa también Muramasa, con 3. ¿Eh? ¡Vamos! La sorpresa, Freeman, estamos en Muramasa, directo, estamos en la tele, ese Freeman. Juego de autor que luego, parecía que no tenía... Finalmente, en la cola tenemos con un par de votos a Street Fighter 4, Xenoclash... Tekken 6 y Arma 2. Son un poco los rezagados con ese los voto. Los rezagados. Bueno, pero hay alguna sorpresita. Xenoclash está dando también una sorpresa. Es un juego independiente que sí, se ha sí. Colado ahí. Señor, a un juego de lucha también, que dicen que género está de capa caída. Pues ahí también se mantiene. Bueno, señores, pero bueno, tengo que cortar ya la transmisión, que vamos volvemos, ya a los premios. Volvemos a los premios son. Bueno, estamos aquí ya, señores. Creo que tocaba mejor juego multijugador, ¿verdad? Así es. Fukui, por favor. Pues mejor juego multijugador, esa experiencia online, con los amiguetes, jugando todos a la vez. Los máximos exponentes de 2009 seguramente sean los que tenemos aquí nominados, que son Killzone 2, Quake Life, ojo a Quake Life. Ojo, ¿eh? Ese remake del 1999 que entra ahí de rasqui. Que se ha colado con un entorno web, que se ha colado con un juego gratuito. Qué fuerte, ¿eh? O sea, casi con un juego ya en Flash, prácticamente. Ahí está. Es a continuación otro de los que no fallan últimamente, Left 4 Dead 2, Halo 3 o DST, como no podía fallar ahí Halo, uno de los más jugados en Xbox Live, y ojo, Uncharted 2, El Reino de los Ladrones, que también se cuela con una propuesta muy interesante. Quizá el... ¡Ey! Que creo que eso está mal. ¿El que está mal? Hay uno que no es que no se cuele, es que se le cierra la puerta. Ojo que me informa que hay un sexto candidato. Falta uno. ¿Ah, sí? ¿Cuál falta, Maneo? Modern Warfare 2, ¿dónde está? Ah, no sé, espera, a ver la siguiente página. Se hostia, no, ya pone mejor mod ya, tío. Oye. Se lo han olvidado. Pero ahí está. No nos dejes, es por quizá favor. El... Tranquilízate. El gran ausente, no vamos a... Es el ausente, sí, no sí, vamos sí. A negar lo evidente. Es el ausente. Para nosotros... Pero ¿a quién algunos, vas a votar, pues no? No merece estar aquí. Como ganador, atención, mejor juego multijugador. 3-1, porque aquí Yuri se ha abstenido de voto por algún motivo en especial. Sí, básicamente porque aquí en Último Nivel, cuando votamos, lo votamos con conciencia y realmente de los que había probado solo un par y prefería abstenerme a las personas que realmente han jugado a todos. Señor Fukui. Ganador entonces como mejor juego multijugador, Killzone 2. Killzone 2, muy bien. ¿Segundo ya? ¿Tercero de la noche? Muy bien, no, muy mal. El primero para Killzone 2. Ah, el primero para Killzone 2, sí. Perdona. Es que pensaba que se llevaría más. A mí no me... No, se no, tendría no, que haber llevado más. No estoy conforme, que lo sepáis, ¿eh? Yo aquí no estuve en esta candidatura. No estuve, ¿no? Mane was not here. Hasta cuando la camiseta, yo no estuve aquí. Cuando se repartieron los votos, tú no estabas, ¿no? La madre que os trajo. Siguiente candidatura. Señor Freemans, elige mejor mod. Se pelean con Yuri. Freeman, un besito, una patada. Lo quiero hacer yo, sí. Pues lo hará Yuri. Mejor mod. Vaya tela las de mod que hemos tenido y de calidad, ¿eh? Y además, también, bueno, ya iré comentando, porque hay algunos que se han basado en algunas películas, como por ejemplo el primero de Half-Life 2, que es Neo Tokyo, que tiene ese aire entre... Ghost in the Shell. Sí, Ghost in the Shell. Y también un poco de Akira. Y es que he visto mucho Akira, o sea, en este mod. Buenísimo. Con unos toques oscuros rojos, no sé, me ha parecido... Es un Counter-Strike futurista con perks al estilo... o sea, con habilidades al estilo Modern Warfare. Está muy, muy bien. El siguiente, también de Half-Life 2, Research and Development. También, la verdad es que ha tenido muy buena acogida entre el público. Aquí, por ejemplo... La gran sorpresa. Para mí, mi favorito, si os gustó Portal, este juego os gustará. No pegáis ni un tiro, tenéis que estar pensando todo el rato. No matáis a nadie. Tan solo el arma gravitatoria y tú. Increíble. Oh, eso ha quedado muy romántico. Sí, sí, sí. Siguiente, Curse, también de Half-Life 2. También ha tenido muy buena cabida, pero creo que dentro de los que hay... Aquí tendría que estar un Real Tournament 2004. Sí, aquí. El mod ese, que rollo Survivor Horror, 28 días con... Buah, es una pasada ese mod. Y tenía que estar. ¿Ese mod de cuándo? ¿Qué mod dices tú? Desde este año, pero no me acuerdo el nombre porque no me acuerdo el nombre. Entonces calla. Pero, por favor, señores foreros, Freeman 2.0, yo te invoco. Que sí, ¿sabes cuál dices? Sí, el que se parecía a Left 4 Dead, ¿no? No, no. Sí. No, si zombie. Se parece a Left 4 Dead, ¿cómo voy a hablar bien de él? ¿Eh? Por eso, porque como no es Left 4 Dead y se parece... Bueno, chicos, sigamos. Lo dice Yuri con pelo en el pecho. Ahí, callaos todos. El siguiente es Mech Warrior de Crysis, que la verdad es que mola, vaya tela con el mod, que la verdad es que ha estado... Yo personalmente estaba entre ese y otro, pero bueno. Al final, los siguientes son Cube Experimental de Fallout 3, Vaya mod, que la verdad es que una está calcado a la película de Cube. A quien le haya gustado la película no puede dejar de jugar a este mod. ¿Está basado en la peli? Sí, sí, sí. Qué guay. Calcadísimo. Guapísimo, las habitaciones, además la forma de salir de ellas, calcado. Y el último, de Deus Ex, de Nameless Mod. Siete años para hacer un mod de Deus Ex. De Deus siete Ex, años. De Deus Ex 1. Sí. Hola, pavo. Porque el 2 no vale pero la pena. O sea, es un pedazo mod, o sea, es un pero juego entero. Es que es un juego nuevo. Es brutal. Es que de verdad, es algo apoteósico. Y el ganador es por... Bueno, ha habido un poco de votos diferentes, pero al final ha quedado por su propio peso. Y el ganador es Cube Experimental de Fallout 3. Siguiente candidatura, ¿quién se encarga de ella? Señores Freeman, mejor DLC, Download Content. Los nominados son Fallout 3, The Pit, Grand Theft Auto 4, The Ballad of Gay Tony, Gears of War 2, Dark Corners, Dawn of War 2, The Last Stand, Little Big Planet, Piratas del Caribe, Level Pack y Whip Out HD Fury Expansion. Y el ganador es, por extensión y calidad, The Ballad of Gay Tony, Grand Theft Auto 4. Grand Theft Auto 4 es tremendo, mostrando. Es casi mejor que el juego. Sí, prácticamente. Porque es que los personajes secundarios, sobre todo creo que tiene más carisma que el y encima que precio, lo que podías al, ver al el precio al que está, que es como un segundo juego entero a 45 ojo pavos. Hablamos de DLC, no nada sí. del pack, no, de DLC, o sea, lo que es los capítulos, el par de capítulos individuales, para que nos entendamos. Atención, mejor juego exclusivo de PlayStation 3. Ojo que empezamos la recta. Ojo que empezamos la recta final ya. Ahora vienen ya los premios gordos. Aquí sería pues ya actor principal. Ojo, bueno, hemos dado antes... Exclusivo sí. PC ya se ha dado, ¿eh? No, cierto, y Wii también. Gordo. Sí, y Wii también. Que debería, que debería haber estado aquí de orden en sí, realidad. Sí. Pero bueno, se nos ha pasado. Pero bueno, la recta final ya de los premios. Y los candidatos que no son moco de pavo. Killzone 2. Infamous. Uncharted 2, El Reino de los Ladrones. Ratchet & Clank, Atrapados en el Tiempo. Y Ninja Gaiden Sigma 2. Tetas. Tetas. Y de estos 5 candidatos y un par de tetas... Hace falta... ¿Y un buen culo? Y un buen culo. ¿También lo mueve? Joder. No, digo, de uno de los candidatos hay un buen culo. Hombre. ¡Ah, vale! Este culo no lo vas a olvidar fácilmente. Es el mejor culo de la historia de los videojuegos. No. ¡No! ¡Es el de Miranda! Vale. No, pero es que... ¿Qué va a ser el de Miranda? Miranda tiene otros atributos mejores que el culo. Tío, ¿no has visto el vídeo del culo en YouTube? Sí, pero tiene otros atributos mejores fuera, que el culo. Fuera del estudio. Fukui castigado. Ya está. Da igual, después del debate de los culos virtuales en videojuegos... Pues yo me lo he pasado dos veces y aún no lo he visto esa escena. No, yo tampoco, pero bueno, la he visto en YouTube y estoy contento. Entonces, el candidato... El ganador, gracias. De esos 5 candidatos, el mejor juego exclusivo de PlayStation 3... Obviously. Y sin ningún debate posible... 5-0. 5-0, pleno, ¡es Heavy Rain! ¡Heavy Rain! ¡Bravo! Uncharted 2, El Reino de los Ladrones. Y ya van 9, ¿verdad? Bravo. ¿Sí no me has contado? Ya, esto va fuerte, señores. Ahora toca el turno de mejor juego exclusivo de Xbox 360. Prácticamente pleno en este también. Ojo al dato que ha costado mucho conseguir 5 exclusivos de 360. Sí que ha costado, sí, la verdad. Solo exclusivos, ¿eh? Hemos tenido que meter, antes de que la gente se eche encima, exclusivos de 2009. Exacto, porque por ejemplo está el último candidato, que es Star Ocean 4 de Last Hope, que claro, ahora ya es multi. Pero bueno, y el otro GTA Stories también. Se añade Freeman. Los nominados son... ¡Qué bueno! ¡Qué gran juego Silent Hill Homecoming, de verdad! Los nominados son... Es que no. La banda sonora es de esto. No tiene sentido. Ha sido súper raro. Pero si has votado a Dead Space, ¡fuera! ¡Como Survival! Ha dicho juego. He dicho gran juego. Ha dicho juego, no gran Survival. Yo ahí le defiendo el matiz. Punto pelota. Pero la frase ha sido muy random. Bueno, al igual que el culo, pero bueno. Sí, aquí me está criticando. Habráse visto. En fin, los nominados son la gran incursión de los ex Ensemble Studios en consola con estrategia de Halo Wars, un grandísimo jugazo. Halo 3 ODST es estudio aparte de Bungie, creando un gran Halo, que no el mejor, de hecho creo que es el peor. Forza Motorsport de golpe. ¿Pero qué? Como Halo en legendario te lo pasas en un peo. Maneo, pero un como piano, historia, un piano pero no como historia es mejor. Es el mejor contado. La gran conducción de Forza Motorsport 3. Stories from Liberty City de Grand Theft Auto 4, que casi estas dos historias mantienen, incluso superan el Grand Theft Auto 4. Y Star Ocean 4 de Last Hope, ese buen RPG para 360. Y el ganador es, con un 3-2, Forza Motorsport 3. Grande, muy grande. Mejor juego, señores, de Nintendo DS. Vale, lo hago yo. Yuri. Primer candidato, Scribblenauts, ese juego súper original que ya hemos comentado antes, que tendría que estar en todas las casas estanterías en el apartado de DS, el profesor Layton en la caja de Pandora, el profesor de El sombrero de copa que vuelve a llegar a nuestras DS para que le echemos una mano en los puzzles tan rebuscados que a veces nos plantea, The Legend of Zelda Spirit Tracks. Link esta vez viene, hace un viaje en tren junto con Zelda, que en este juego toma protagonismo. Ojo, la primera vez que Zelda toma protagonismo en un videojuego de esta saga. Mario y Luigi viaja al centro de Bosware. Rose. También, sí, cierto. También, buen juego. De Bosware. Es al lado de Michigan, ¿no? Sí, más o menos, entre Michigan y... Sí, Dakota. Y Cincinnati. Un barrio de la manzana. Del norte. Y como último... Henry Hasworth en la aventura del rompecabezas. Aventura del rompecabezas. Muy también, divertido, de verdad. Es muy divertido, muy pero divertido. Creo que no pasa de ahí, a mi humilde opinión. Y el ganador también ha estado... Bueno, la verdad es que lo hemos votado todos. Menos Sam. Yo votaba a Mario y Luigi viaja al centro de Bowser. Pero realmente, o sea, habían cuatro juegazos en esta candidatura, pero el ganador es The Legend of Zelda Spirit Tracks. ¡Zelda! Merecidísimo, de verdad. Aquí vuelvo a quedarme solo. ¡Qué grande! Mejor juego de PSP. Maneo. Monster Hunter Freedom Unite. La reversión del título que salió, que no llegó aquí a España entonces. Little Big Planet para PSP. Invisimals. Patapon 2. Y Resistance Retribution. Y aquí, una vez más, como se podía excusar en el Miscelánea, en PlayStation 3 con iPad. Aquí el ganador a mejor juego de PSP se lo lleva Invisimals por esa siempre novedad que va bien y otra vez más de vuelta a la realidad aumentada y muy, muy, muy curioso. Con el gran uso de la cámara. Y muy divertido además. Y quedan las dos últimas candidaturas, las más fuertes tal vez, de los premios de último nivel. Mejor juego multiplataforma. Y un servidor. Vigila, Sam, que el color está mal. Sí, lo sé, claro. sí, lo he visto. No, aparte, sé que lo hemos hablado antes, sí, lo hemos comentado, así que no os preocupéis, que estoy al loro. Mejor juego multiplataforma. Los candidatos para este premio son Batman, Arkham Asylum, Assassin's Creed 2, Borderlands, Street Fighter 4 y Tekken 6. De estos 5, el ganador... Deja que haga un apunte antes de que sea el gran Venga. Ganador. Que en el foro he visto gente que ha preguntado y tal, multiplataforma. Se entiende también, como punto extra, aquel juego que en todas sus versiones es bueno y que no una exacto, es un por de sí. otro exacto, y hay unos sí, usuarios sí. que están ninguneados porque su versión es peor. Por eso no está o sea, aquí no, no es que Beauty, sea el mejor juego, no es un el GOTY es una cosa. Exacto. Y otra cosa es el multiplataforma. El equilibrio. O sea, el equilibrio, que sí, sea sí. un buen juego, pero además equilibrado en todas las que plataformas que todos puedan disfrutar. Por ejemplo, algo que no pasaba pues eso en Modern Warfare 2 porque el de PC no con se puede PC, conchar. Sí, y como sí. aquí se cuenta tanto consola como PC, pues se cuenta esa global. Procede. Así pues, tras este apunte, decir que el ganador multiplataforma de este año 2009, que es una gran candidatura, es para Borderlands. Y ya estamos llegado al GOTY. Señor, se nos acaba el tiempo. Buenas noches y hasta la semana que viene. No, no, quedamos bien de tiempo y además vamos lo podremos comentar bien, un poco. Exacto. 2010, que yo quiero comentar no, un poco. No. Habrá tiempo. Expectativas. Bueno, no. Mejor juego del ya año. Ya, GOTY 2009, señores. La única categoría con 8 nominados. Exacto, la única categoría con 8 nominados porque dijimos, ¿qué más a da? Tomar por culo. Ya, a tomar por culo. Estamos hartos de decidir. Va, hacemos uno cada uno. Freeman, el primero. Dragon Age... Origins. ¿El segundo candidato, Yuri? Uncharted 2, El Reino de los Ladrones. Maneo. Batman Arkham Asylum. Fukui. Arma 2. Muramasa de Demon Blade. Street Fighter 4. Warhammer Dawn of War 2. Y Forza Motorsport 3. Esperamos 30 segundos y lo decimos. Vuelta, ya, para decir el GOTY, señores. Bien variadito de géneros, ¿eh? Variadito, sí, sí. O sea, vamos, no, no nos vamos a quejar. De eso está clarísimo. ¿Quién quiere decirlo? ¿Quién lo dice? Todos a la vez. Todos a la vez. ¿Todos a la vez? No, vale. Yo no. Bueno, yo también me tendría que negar. Yo tengo ganas de decirlo. Pero bueno, nos apartamos un poco el micro, por favor, para que no, porque hemos clipeado casi medianoche. Vale. Pero bueno, a ver, señores. El ganador de este año, según la valoración del equipo que integra Último Nivel, es Dragon Age Origins. Dragon Age Origins, ahí. ¡GOTY! ¡GOTY! ¡GOTY! A pesar de al que fin se ha hecho justicia. ¡Al fin! A pesar de Uncharted llevarse 9 candidaturas frente a las 3 de Dragon Age, 4 de Dragon Age. 4 de Dragon Age, la candidatura madre se la lleva Dragon Age. Cada año que BioWare saca un juego, gana el GOTY. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué ¿eh? Cosas tiene la vida? ¿Ganará cosas, Mass Effect 2 el año que viene? No. Hostia. No, porque ganará Mafia 2. No, ganará Heavy Rain. Bueno, a ver, señores, que estamos en el 2009. Aquí están los premios, señores, de Último Nivel de este año. ¿Valoraciones? Valoraciones. A ver, hay que sobre todo aclarar el... Bueno, aclarar, no justificar el Dragon Age Origins. Se ha ganado, aunque Uncharted 2 ha tenido más categorías individuales. El conjunto de la obra de Dragon Age hemos considerado, por extensión, por calidad, por guión, que se merecía el GOTY. Ahí en rivalidad con el otro gran juegazo del es año Uncharted. Que ha sido Uncharted 2. Cabe decir que el voto ha sido 3-2, Fukui, Freeman, o sea, Yuri es que por un lado ahí. Y Maneo y yo por otro, o sea, casi, realmente... casi podían haber cruzado la meta de la mano. Sí, sí, casi. No hubiera casi, pasado casi. Nada. O sea, Dragon Age ha sacado un pelín más de pecho. O sea, no se nos hubieran caído los anillos por haber votado también. No, no, a no, a Uncharted, en absoluto. Realmente lo que juega a favor de Dragon Age es la duración. Porque gracias a esas horas que tienes por delante te da tiempo a conocer lo vas absorbiendo esos personajes mucho, ¿no? Que están muy bien trabajados, los mundos que tiene, además de las diferentes misiones que hay, que son muy variadas. Entonces las decisiones, que eso también te marca. Exacto, las diferentes historias que vives según lo juegues de una manera u otra. Es decir, Dragon Age es un juego muy, muy, muy bien cuidado, muy extenso, que quizá si Uncharted hubiera sido, yo que sé, un poquito más largo, quizá nos hubiera costado más decidirlo, pero es lo que hemos comentado, es redondo, está bien equilibrado y en conjunto se merecía el GOTY este año. Por hacer una metáfora, yo diría que Uncharted 2 es como un día en pura aventura y Dragon Age es como una semana haciéndote la costa del País Vasco. Pues ya está, pues ahí queda. Mirando los paisajes. Ahí yo más bien diría, Uncharted 2 es como una buena película y Dragon Age es como un buen libro. O una buena serie. Sí, o una buena serie. Ahí está, se ha entendido. Cerramos ya, señores, las votaciones 2009. ¿Queréis hacer alguna aportación? Nos quedan 3 minutos. Bueno, yo como estadísticas... Sí, por favor. Comentar Uncharted 2, ya has dicho tú, 9 candidaturas. Dragon Age Origins 4. Luego Muramasa con 3. Y luego han seguido con 2, pues Borderlands, Street Fighter 4, Xenoclash, Forza Motorsport 3, Tekken 6 y Arma 2. Los grandes desaparecidos, sin duda, han sido Assassin's Creed 2 y Modern Warfare 2. Es verdad, no se han llevado nada. Que no se han llevado nada. ¿Por qué no me habéis querido? ¿Por qué no habéis querido? A destacar este año los juegos independientes, descargables, multiplataformas, falta de exclusivos y un poco el movimiento de géneros que se ha producido, de géneros que hasta ahora están de capa caída y ahora han mejorado, o al revés, o géneros que se han mezclado un poco y están desapareciendo para integrarse. Bueno, un poco esa sería la conclusión estadística. y Bravo por esos videojuegos que no se apostaba mucho por ellos, como un Muramasa, como un Borderlands, y que le hemos dado aquí bravo. Su premio, y además en el público ha estado muy bien aceptado. Así que bravo. Pero en sí, creo que estos son nuevos premios que, aunque tenemos 4 o 5 grandes producciones que obviamente tienen una calidad intachable, ha faltado quizá más apuestas tipo Borderlands, un poco más de guión, más historias. Ha sido como no demasiados disparos, que también lo ha habido demasiados disparos, pero un poquito más de esa profundidad que en estos 2 meses del año 2010 ya empezamos a ver en títulos como Mass Effect, Heavy Rain. Nos ha faltado jugar más a lo que no es un videojuego en sí, estrictamente necesario. O sea, algo que nos aporte más que simplemente coger el mando y pegar 4 tiros o correr por un paisaje, Pero vendrán. Poco a poco sí. Ya vamos viendo que están apostando más por guiones. 2010 ha empezado muy fuerte. Ha empezado con lo cual, de manera brutal. Ahí quería ir yo, ya que queda un minuto. No me digáis que no, decirme cada uno un juego 2010. Uno. Ahora ya. Heavy Rain, sin duda. Maneo. Ya llevo poco recorrido ya, ¿eh? Pero yo lo auguro. Y digo que Mass Effect. Mass Effect 2. Como ya han dicho Heavy Rain y Mass Effect... ¡Bayonetta! ¿Y yo qué digo ahora? Vale, pues espera, lo retiro. ¡Mafia 2! No, yo no lo sé. Yo estoy dividido, tío. Estoy dividido. No puedo, tío. Va, venga. Mass Effect. ¿Te repites Mass Effect? Sí. Yo también repetiría Mass Effect, pero para no repetir diré StarCraft 2. Bueno, vale, cada uno tiene aquí un poco. Primero dice, aunque ojo, Diablo 3. Si al final Portal 2 y Episodio 3 salen, me lo cambio. No te lo crees ni tú. Cómo se flipa. Bueno, señores, es ir moviendo un poco de ir ya cerrando, cortando la transmisión, por así decirlo. Esperemos que hayáis disfrutado muchísimo de los premios. Y nada, decir que, bueno, Maneo, tú estás de vuelta. A ver, ¿o has vuelto hoy o estás de vuelta ya? O a ver, ¿qué está? Porque nos mareas mucho y ya parece como cuando llamas a la novia no lo encuentras nunca y luego ya, esto es un coñazo, tío. Ah, bueno, si quieres ya me voy, ¿eh? No, en absoluto, sí, te hemos echado de menos. Yo el primero. Sí, no, ahora en principio ya tengo los horarios ya planeados y en principio ya vuelvo. Vuelvo, ya he vuelto. Pues, ¡Maneo, ya vuelvo! ¡Bravo! ¡Bien! O sea, ahora ya me puedo ir yo, ¿no? Qué rico. No me fastidie, joder. Claro, oye, usar la mesa es muy fácil, no tiene ningún secreto. Tengo ya despedirnos, señores. Señor Foucault, muchísimas gracias por tu asistencia puntual en el programa de hoy. Era sin duda necesaria, obligada. No hay de qué. Yo siempre estoy encantado de venir aquí y siempre se os echa mucho de menos. Así que cualquier oportunidad que tenga, me dejaré caer por aquí. Muchas gracias, Foucault, y espero que hasta pronto. Ya veremos. Señor Freeman, gracias también por asistir. Gracias a todos los oyentes que han votado, que han participado en el programa de hoy, que han dejado el fútbol por estar con nosotros. Gran año 2009, ya estamos en el 2010, seguimos en ON, y hasta próximos programas. Muchísimas gracias, Lucuy. Ojito. Ojo, ¿eh? Ojito, lo que viene. Que la recta antes final de este trimestre es, vamos. Hemos tenido problemas, un viaje a Rapture considerable. Pero volveremos con fuerzas. El estudio. Sí. Pero volvemos con fuerzas, ¿y qué fuerzas? Volveremos, sin duda. Nos vemos pronto, Freeman. Yuri, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias a vosotros, a los oyentes, a los foreros, por haber tenido esa paciencia durante un mes y pico de nuestra ausencia. Pero como veis, os lo hemos recompensado con una vuelta en la que hemos estado todos los miembros de último nivel, en la que, como han comentado ya, os esperan 2-3 programones que os vais a cagar, literalmente. Así que nada, estar aquí esperando al próximo programa que anunciaremos en breve. Y nada, un placer. ¿Y Maneo estará con nosotros? Por supuesto, hasta el fin de los tiempos en último nivel. Molt bona nit. Buenas noches, Maneo. Buenas noches a todos. De verdad, muchísimas gracias por asistir al programa en directo, como decía, sustituyendo al fútbol. Y la semana que viene, ¿qué tendremos? Pues hay debate entre 2 hiper mega programones. Por lo tanto, lo dejo abierto porque es que así mola más. Dejamos hype y hasta la semana que viene.